CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas Radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con el desarrollo de la información. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Silvia Nane, consideró que le llama la atención y además le preocupa que dos instituciones que de alguna forma están entre sus amplias acciones, una de ellas y la otra más centralizada, en pos de la protección de jóvenes y de adolescentes, tengan una visión tan distinta sobre un mismo hecho. El hecho es la puerta tribal, la puerta de ingreso al INAU. Ayer hubo una comparecencia del presidente Pablo Abdala que rechaza todo lo que la Institución Nacional de Derechos Humanos ha denunciado respecto a la situación, por ejemplo, de riesgo de vida para estos jóvenes. Él sí manifiesta, Abdala, escucharon algo en el informativo de la mañana, que es una realidad difícil, porque toda puerta de ingreso lo es, pero que no hay una situación tan caótica como la que manifiesta haber encontrado en una de las inspecciones la propia institución, que la hizo en el mes de agosto. Abdala dijo que hace pocos días volvió a hacer la Institución Nacional de Derechos Humanos una nueva inspección, se verá los resultados. Nane lo que dice es, mi marca es esa preocupación, porque en realidad por parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos hay una crítica muy grande sobre cómo se viene cumpliendo ese servicio, un riesgo muy grande, no solamente para los jóvenes y los funcionarios, y para el presidente del INAU, que compareció ayer, Pablo Abdala, no existe nada de eso. Seguramente la comisión puede visitar directamente Tribal para hacerse ellos también de una revisión y una visión concreta sobre el lugar en sí. Vamos a escuchar lo que nos decía la senadora Silvia Nane, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. La verdad es que estoy preocupada porque las visiones, no entiendo cómo frente a una única situación, dos instituciones con la respetabilidad que debería tener la Institución Nacional de Derechos Humanos y el INAU por los temas que justamente tratan, porque son la protección a la niñez y la adolescencia, tienen visiones tan disímiles sobre la misma situación. Honestamente, estoy preocupada. No sé dónde hay percepción y dónde hay un encontronazo político, ¿no? Estoy como todavía no hemos analizado esta extensa intervención del presidente de INAU y de algunas otras autoridades, pero por lo pronto estoy preocupada. ¿Qué duda al grande le quedó, Nane, después de la comparecencia? A ver, hay dudas respecto a que para INAU la situación es de total normalidad y para el Mecanismo Nacional de Prevención, perteneciente a la Institución Nacional de Derechos Humanos, desde marzo hasta agosto se constatan en sus informes un diagnóstico de que los gurises están en total vulnerabilidad, incluso en riesgo de vida. Entonces, a mí me preocupa mucho que la institución que debe ser quien garantice los derechos de esos niños y adolescentes en este caso, que están en el centro tribal, tenga una visión de normalidad de cuestiones de infraestructura en perfecto estado y que la Institución Nacional de Derechos Humanos vea una situación de riesgo de vida y una infraestructura en condiciones absolutamente inadecuadas. Ustedes me podrán decir, las cosas que se rompen se arreglan. Sí, sí, pero de una forma tan diferente las visiones a mí me llaman mucho la atención. Hicimos varias preguntas, hay algunas de las consultas que vamos a estar recibiendo respuestas por escrito, pero por ejemplo lo que no termina de quedar claro es por qué hubo el cambio de dirección en el centro en el mes de abril. si se desvinculó a la directora por alguna cuestión que tuvo que ver con alguna investigación administrativa o por alguna otra circunstancia, cosa que no tuvimos respuesta. Esperamos evidentemente que INAU nos pueda responder por escrito. Eso me parece que no es menor esa trascendencia. Sí, nos confirmaron que hay varias investigaciones administrativas abiertas, no solamente en Tribal, sino en otros centros, pero reitero, el que nos ocupa en este momento es Tribal, nos van a hacer llegar, porque les pedimos, el estado de situación de cada una de esas investigaciones administrativas. Senadora, ¿y cómo sigue el trabajo? Además de estas respuestas que esperan, ¿pueden incluir, por ejemplo, una visita de los legisladores al lugar? Bueno, sí, eso es una posibilidad que siempre existe. Nosotros lo que queremos, en definitiva, es que cada quien se ocupe de las cosas que se tienen que ocupar y que los derechos de estos adolescentes, que bastante vulnerados han sido, porque por eso es que están en un centro de breve estadía esperando a ser derivados hacia centros que puedan garantizar su derecho, que eso se haga en un contexto de trabajo conjunto. Y lo primero, la verdad, que hay que hacer para poder trabajar en conjunto y preocupados por garantizar derechos es ponerse de acuerdo en qué situación de partida tenemos. Y yo realmente estoy muy preocupada por eso, porque acá no hay una situación de... no hay un entendimiento común de la situación de partida. Y el propio Pablo Abdala reconoce que esa situación se da así, que hay diferencias en la evaluación, que él considera que desde el punto de vista institucional, la Institución Nacional de Derechos Humanos, aunque parezca un juego de palabras, no actuó de la mejor manera. Dice además que si hubiera sido tan grave esa realidad del centro tribal, que para él no lo es, pero que si fuera tan grave como lo declara y lo relata la Institución Nacional de Derechos Humanos, no debió esperar 20 días entre que hizo la revisión y la presentación en el Senado el lunes de la semana pasada, y se tendría que haber puesto en comunicación con el INAO para corregirla. Si había riesgo de vida, tendría que habernos llamado a nosotros, dijo el presidente del INAO, Pablo Abdala. Está controlada. Y no hay ninguna novedad en cuanto a que las visiones son diferentes. Claro que lo son. A mí me ha sorprendido mucho la actitud que ha tenido la Institución de Derechos Humanos, y lo expliqué en la comisión, en cuanto a que después de una observación inicial que se nos hizo, muy legítima y muy consistente, en el mes de abril-mayo, nosotros contestamos esas afirmaciones. Después de eso recibimos una nueva nota de la institución, que nos parecía como que la institución asumía un temperamento de conformidad con las respuestas que había dado INAU en cuanto a las medidas que veníamos tomando, las estrategias que veníamos siguiendo, y la incorporación de recursos humanos, las mejoras edilicias, y por lo tanto, en principio, para nosotros era un tema superado, pero resulta que el 24 de agosto, en forma repentina, y sin que nosotros tuviéramos la más mínima noticia, recibimos un oficio que después fue presentado el lunes siguiente aquí en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, con afirmaciones categóricas en cuanto al grave riesgo de vida para los adolescentes. Temperamento que, repito, nos sorprendió mucho. Entre otras cosas porque supuestamente esas afirmaciones del 24 de agosto tenían que ver con una inspección del día 2 de agosto. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede ser que durante 22 días, si la situación que la institución había constatado el día 2 eran de enorme gravedad, por qué nosotros, el INAU, nada menos que es el responsable de gestionar el centro tribal, no tuvo información? Realmente creo que la conducta institucional de la institución en este aspecto a nosotros nos dejó mucho que desear. No quiero atribuir intenciones, no las atribuyo, pero así como la institución, por supuesto, en su legítimo derecho hace los planteamientos que entiende convenientes, el INAU obviamente también hace los suyos. Porque la presidenta de la Comisión de Institución de Derechos Humanos la semana pasada, el lunes de la semana pasada, marcaba una hoja de ruta que habían dejado, dice ellos, al INAU. Que sabe que esto viene ya de hace muchos años, que el tema de las puertas de ingreso es un problema. Ahora, ¿esa hoja de ruta existía y se cumplió o no? Sí, por supuesto. A ver, yo también hice una aclaración. La Institución de Derechos Humanos y su actual presidenta, que en ese momento era directora todavía, no había asumido la presidencia, expresó que estos son temas cíclicos. Y yo con relación a eso tengo un matiz, porque no se puede decir que es cíclico lo que pasó en el 2018. En el 2018 sí hubo una eclosión. En 2018, ahí sí, se terminó un modelo, se cerró una etapa y hubo que iniciar una etapa nueva a partir de una auditoría que constató gravísimas violaciones de los derechos humanos. Nosotros en la actualidad seguimos aplicando sanciones, decretando destituciones y sanciones severas a sumarios que ni siquiera se habían empezado en la administración anterior. entre otras cosas, situaciones de abuso sexual por parte de educadores. Fue un verdadero caos. Están los expedientes a disposición de ustedes, ¿eh? Yo los puse a disposición de la comisión también. Aquello sí que fue realmente una crisis gravísima. No se puede decir esto es lo mismo que se repite, ¿no? La situación actual, en todo caso, corresponde a una etapa nueva que inició la administración anterior, pero después de aquel grave sisma que ocurrió, porque sin duda fue un sisma aquello que ocurrió en las puertas de entrada y en las puertas de entrada de los adolescentes en el año 2018. Entonces, creo que en esto no podemos meter todo en la misma bolsa, ni hacer generalizaciones ni simplificaciones. La realidad es muy compleja, que es un centro desafiante, lo es, pero que venimos dando pasos en el sentido de la mejora, sin ninguna duda también. ¿Que hay problemas? Los hay, no lo vamos a negar. Pero problemas, estamos hablando de adolescentes que no están privados de libertad. Porque ¿qué se pretende? Que cuando hay disputas entre los adolescentes, yo lo dije ahora, que le pidamos a la policía que entre a reprimir a Malsalva, ¿eso es lo que se nos pide? No, no lo hicimos ni lo vamos a hacer jamás, porque no corresponde. Son adolescentes que si están ahí es porque no tienen cuentas pendientes con la justicia de menores, porque no han cometido ningún delito, y si lo cometieron en el pasado, en ese momento ya están en situación de libertad, y viven en un régimen de libertades, y por eso salen y entran permanentemente. Ahora, cuando hay disturbios, repito, lo que tenemos que hacer es persuadir, convencer, para eso el trabajo de los técnicos, que sin duda ejerce una contención muy importante, mucho mayor de lo que a veces se valora, sin perjuicio que, por supuesto, muchas veces hay situaciones que se vuelven complejas y difíciles y salidas no transitorias de los mismos adolescentes. Y en cuanto a la situación sustantiva, nosotros dimos toda la información hoy. Cuando se habla de normalidad, es la normalidad del tribal. Todos sabemos que el tribal es un centro de alta complejidad. Por supuesto que lo es. Es un centro de breve estadía y es la puerta de ingreso de los adolescentes. Allí llegan adolescentes con los más diversos perfiles, adolescentes que ingresan por una mera razón de desprotección, ¿verdad?, o de amparo, con otros que tienen perfiles y trayectorias más complejas y que en algún caso tuvieron antecedentes vinculados con el INISA, estuvieron en conflicto con la ley, y obviamente nadie ignora que hay problemas muchas veces de convivencia entre ellos y que hay situaciones de agresiones, de insultos, por supuesto que las hay. Pero no empezó ahora, ¿no? Esto es histórico, todos sabemos que es así. De lo que se trata es de controlar la situación, contener la situación, gestionar y no perder el control del centro, cosa que no solo nunca se perdió, sino que además estamos permanentemente nosotros reforzando la respuesta. Nunca hubo una dotación de recursos humanos en el tribal, por lo menos en los últimos tiempos, como la que tenemos hoy. Hay 3 duplas técnicas de psicólogos, asistentes sociales, 25 educadores, un coordinador por turno, un coordinador general, una directora que viene haciendo una gestión muy importante desde el mes de mayo. Es cierto, sí, que cambiamos la dirección, la cambiamos, pero por razones de servicio, no porque se produjera ninguna falta grave, sino porque por razones de servicio, precisamente porque estamos tomando medidas, porque de eso se trata, gestionar implica permanentemente estar innovando, corrigiendo, agregando, adaptando. Eso es lo que hemos estado venido haciendo. Marcela, en el informe también se denuncia de alguna forma que, como usted bien decía, este es un centro de breve estadía. Este cambio de dirección se atribuye, por ejemplo, a que se está denunciando que los adolescentes están más tiempo del que deberían de estar, de que en realidad deberían de ser designados sus centros originales, de alguna forma de destino final, más rápidamente. Y sin embargo eso no es así. Fíjese usted que además me faltó decir el último coletazo de todo esto. Yo les decía de las distintas etapas que se estuvieron cumpliendo y cómo nos llamó la atención ese oficio del 24 de agosto, 22 días después de que se hiciera una inspección en el INAU. El viernes pasado hubo una nueva inspección de la institución, por supuesto absolutamente legítima y pertinente. Nadie cuestiona eso. Ahora, en esa oportunidad, entre otras cosas, la institución tuvo noticia no solo de las mejoras edilicias que aquí se había firmado, que estaban en grave estado, sino además, por ejemplo, de que en el mes de agosto se habían producido, en los últimos 15 días, 10 derivaciones. Y eso es lo que explica, entre otras cosas, es que tengamos una población en residencia tan escasa. Para un centro que tiene cupos para 24 adolescentes, en este momento tenemos 11 en residencia. ¿Y eso por qué es? Y es precisamente por la misma razón que usted me pregunta, porque los adolescentes son derivados en la medida en que pueden ser derivados. Y la institución lo sabe y lo puso en su informe, a distintos proyectos de 24 horas de acuerdo a su perfil. Ahora, también hay situaciones, porque no podemos pelearnos con la realidad y tenemos que analizar la realidad tal cual es, de adolescentes que por sus complejidades, como yo decía antes, lo más conveniente es que queden, aunque sea más tiempo del debido, en el tribal. Porque si son derivados a otro centro de 24 horas, con otras características, en ese caso generamos un inconveniente en ese otro centro de 24 horas. Entonces, es más razonable cuando son adolescentes, precisamente de un nivel de complejidad mayor, que estén en el tribal donde tienen atención médica a las 24 horas, porque hay servicio de enfermería permanente, un médico 3 veces por semana, guardia policial en la puerta, obviamente, para cuando se dan situaciones complejas de enfrentamientos o de disputas entre los propios adolescentes. Entonces, por esa razón, claro que algunos quedan más tiempo del que sería deseable. Lo que pasa es que no hay más remedio. Ahí tenían las explicaciones entonces del presidente del INAU, Pablo Audala, sobre las denuncias realizadas en torno a la puerta de ingreso de INAU, el centro tribal, en referente al informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Como decía Audala, el viernes de la semana pasada, hace muy poquitos días, hubo una nueva inspección. Veremos qué arroja esta nueva inspección. Pausa y venimos con otros temas. Bueno, el meningococo. Segura. Bueno, el meningococo. El doctor Ignacio Accione es el director de medicina vinculada al área pediátrica de niñas, niños y adolescentes de ACE, de la Administración de Salud del Estado. Hizo referencia a la muerte por púrpura fulminante en el departamento Maldonado. Dio cuenta de la actividad que se viene desarrollando con respecto a los niños más cercanos al niño que falleció, con lo que es la profilaxis, a través de un antibiótico que es utilizado justamente para este tipo de instancia de prevención. Llevó tranquilidad, sobre todo en torno a que no estamos hablando de un foco, estamos hablando de un hecho puntual que puede darse, por lo menos en este momento no estamos hablando de un foco vinculado a temas de meningitis. Vamos a escuchar lo que decía el doctor Ignacio Accione de ACE. Coco es una bacteria que está habitualmente, hay portadores sanos en la población, y que bueno, que personas susceptibles, en este caso los niños, pueden desarrollar la enfermedad. La enfermedad va de casos controlables a casos fulminantes, como en este caso. La evolución de cada una de esas enfermedades es difícil de pronosticar. Y que en el día de hoy asistimos a este ejemplo, que realmente ante la presencia y atención de todo el equipo de salud rápidamente llega a una situación, como se dice, fulminante. Muchas veces se relaciona la meningitis al meningococo, y en este caso sí existen meningitis a meningococo como a otros gérmenes, pero en este caso se desarrolló la enfermedad de meningococcemia, que es una enfermedad sistémica, donde después el encéfalo en sí, la meningitis, ahí es donde se hizo más evidente. Pero realmente fue una enfermedad invasiva por un meningococo, que fue lo que se detectó también en los exámenes de laboratorio. Doctor, ¿qué medidas toma ACE frente a este caso con respecto al círculo cercano de ese niño? Bien, existe lo que es los contactos cercanos, tanto en lo que corresponde al meningococo como cuando son meningitis que no se identifica el germen, se hace un tratamiento profiláctico. Se define al tratamiento profiláctico lo que son los controles, y sobre todo los casos cercanos, que es la familia, donde el niño estudiaba y quién lo atendió, porque a veces quien lo atiende también, obviamente, está vinculado a ese contacto con ese germen. ¿La profilaxis pasa por la ingesta de antibióticos? Sí, es un antibiótico que ya está estandarizado hace mucho tiempo y obviamente se dio oportunamente a los contactos que hacían referencia a este niño. ¿Se descarta la presencia de un foco de meningitis en la zona? Sí, sí, sí, sí. Estos son casos que son desde hace mucho tiempo. La epidemiología de la meningitis ha sido en algún momento por brotes, en este caso es un caso aislado, como habitualmente pasa con este germen. Usted hablaba que es un foco bacteriológico, ¿no? Un virus que adquiere el niño. ¿Cómo se adquiere? ¿Dónde se adquiere? Bueno, es una bacteria, ¿sí? Esta bacteria está en la población, existen lo que hablábamos de portadores sanos, y se contagia por las gotitas respiratorias y por contacto directo. Y le repito, en individuos susceptibles existe obviamente la posibilidad que se enferme. Y de ahí que la evolución después del germen, ahí sí es difícil de prever. ¿Qué fue lo que sucedió con este niño de 4 años que lamentablemente falleció de púrpura fulminante? Sí, bueno, esta situación pasó en Maldonado, como todos ustedes saben. En primer lugar, respetar de todo esto lo que uno habla. Existe una familia y el dolor que tenemos todos, obviamente, implica también todo lo que está viviendo esta familia, para lo cual desde ACE estamos ahora gestionando que haya un apoyo psicológico, obviamente, a su familiar. Cambiamos de tema, seguimos en temas de salud, pero en este caso tiene que ver con la realidad de las mutualistas, de los centros de salud privado. A partir de la reunión que tuvieron con la ministra de Salud, Karina Rando, en el propio ministerio en la jornada de ayer, donde estuvimos presentes, fue un poquito, casi llega a las 2 horas la reunión. 1 hora 46 minutos más o menos. Estuvieron reunidos con Karina Rando y también estaba José Luis Agiane, su secretario del Ministerio de Salud Pública. Nosotros simplificábamos un poco en relación al tema, decíamos lo que están pidiendo es plata al Estado, y es en realidad es que va por ese camino a partir de una serie de diagnósticos que ellos han presentado desde el punto de vista económico a la propia al propio ministerio, que el ministerio analizará para ver si finalmente se da cuenta o no de esos pedidos. El central, que es el tema de las modificaciones de las cápitas, recibir más dinero por allí, por el Fondo Nacional de Recursos, por el Sistema Integrado de Salud. El propio vocero de la coordinadora de instituciones, de la coordinadora nacional de instituciones de medicinas de medicina de asistencia colectiva, Daniel Porcaro, tiene claro de que esto es para discutir con el próximo gobierno, no es para discutir ahora. Más allá de que dejaron una serie de propuestas de las cuales no desarrollaron, pero herramientas a estudio de la propia ministra Karina Rando, para hacerse de recursos hoy en día a través de otras, de otros instrumentos. Ellos lo que están manifestando es que tienen un déficit de unos 7 millones de dólares por año. Lo que manifiestan también es que ha habido un aumento de la cantidad de consultas y de exámenes que supera, por ejemplo, ampliamente lo que eran los servicios en el 2019, año prepandemia. Que en un primer momento consideraron que podría ser parte del efecto rebote por todo lo que había sido el tema de el distanciamiento generado por el COVID-19 y que mucha gente no podía o no debía o iba cuando era ya una urgencia atenderse al sistema mutual. Pero manifestaba Porcaro que han visto que no ha bajado el número de pedidos de exámenes y de asistencia y ya se mantiene esa cifra alta estable. Teniendo en cuenta además que ellos tienen 7 millones de déficits anual y ahora también aparece la canasta de atención de salud mental con propuestas desde lo parlamentario a través de leyes, y también con insumos vinculados a la rendición de cuentas en el sistema público, no en el sistema privado, a partir de dineros en la rendición de cuentas, ellos manifiestan que lo que se les pediría a ellos es imposible llevarlo adelante en las actuales condiciones. Por otro lado, Porcaro también expresó que hay centros de salud, instituciones médicas colectivas, de las más pequeñas, que podrían sufrir sobre todo problemas en lo que es su capacidad de cumplir las tareas que vienen desarrollando a partir de que son dependientes absolutamente de lo que son los dineros vinculados justamente al sistema integrado de salud. No son como otros centros de salud privados que tienen la posibilidad de vender servicios a terceros, hablando de centros de salud más grandes. Entonces, consultado si podría suceder algo parecido a lo que sucedió con Casa de Galicia, el representante de las instituciones médicas colectivas dijo que es una cicatriz que ha quedado latente y que de alguna manera llama a no cometer los mismos errores, ni de un lado ni del otro. Escuchábamos al contador Daniel Porcar. Seguramente lo que va a pasar, lo que debería suceder es que encontremos algunas soluciones de corto plazo, sobre todo para aquellas instituciones que tienen comprometido sus ingresos operativos, su resultado operativo, porque dependen mucho de la cuota salud, dependen mucho de la cápita, de las metas y de los copagos. Esas instituciones seguramente van a tener que tener alguna solución. Hay otras instituciones que están en otra situación porque tienen más posibilidades de vender servicios a terceros. Entonces, por ahí aparece una primera distinción de prestadores que tendríamos que estar analizando. ¿Son muchas esas las que están en esa situación? Estamos viendo ahora, porque ustedes saben que los balances se publican anualmente, el último balance publicado en septiembre del 2022, nosotros estamos viendo estas tendencias que yo les anunciaba en el balance del estado de resultados de mayo del 23, donde empiezan a manifestarse instituciones que sí, que empiezan a tener, ya les digo, complicaciones a nivel del resultado operativo, que es el que nos interesa. ¿Qué respuesta tuvieron y qué hoja de ruta plantearon al Ministerio de Salud Pública? La respuesta ha sido muy buena en el sentido de la colaboración y en un plan de trabajo. Nos pidieron que estos aspectos los formalizáramos en documentos para que los revisaran los equipos técnicos del Ministerio y que antes de fin de año íbamos a tratar de esas canastas de prestaciones incorporarlas al PIA con el financiamiento correspondiente y los temas de fondo en las instituciones, buscar algún paliativo que nos permita, antes de llegar a la discusión de fondo que ustedes planteaban, poder tener soluciones. ¿Paliativo como qué, por ejemplo? Soluciones no hemos podido proporcionar hasta ahora, porque ellos quieren saber bien el diagnóstico, entender nuestro punto de vista, y después se verá qué podemos llegar a compartir de solución. Para poner un ejemplo, nosotros estamos produciendo test diagnósticos un 15% por arriba de lo que era la producción en el 2019. Esto, si lo lleváramos, por ejemplo, a tomografía, producíamos 204.000, en el 2019 estamos produciendo 248.000, efecto que se manifiesta en cada uno de los test diagnósticos. O sea, ese aumento no tiene que ver con un ponerse al día tras la pandemia, sino que ya se niveló y se sobrepasó. Es perfecto lo que usted dice. Nosotros, a nivel, en el periodo de pandemia, se redujo la producción asistencial, por motivos obvios, más o menos en un 13% promedio, y después al año siguiente el efecto rebote fue un aumento del 31%. Lo que estamos notando es que hay aumentos entre el 20 y el 30% de test diagnósticos ya como incrustado en el sistema, ¿no? Como que pasó a ser la normalidad. Entendemos de que hay un nuevo paradigma en la atención sanitaria del Uruguay. Nosotros tenemos un sistema que desde el 2007 prácticamente no ha tenido modificaciones, y esto va a tener que llevar a un diálogo intenso con las autoridades para tener que buscar soluciones. Además, estamos en un proceso del Ministerio de Salud Pública de incorporación de nuevas prestaciones al PIA. Le vinimos a manifestar a la ministra que la dirección de esos cambios, esas incorporaciones, es realmente acertada, que busca justamente la dirección de lo que vemos que es la mayor demanda asistencial, pero que tenemos que estar muy finos al momento de hacer los cálculos, porque las instituciones están en condiciones de poder llegar a tener déficit en cualquiera de esas prestaciones. ¿Se planteó, por ejemplo, un aumento de las cápitas? Eso se habló como una medida de largo plazo. Eso es un tema que en esta actual administración no lo vemos como plausible, porque la discusión ya lleva un tiempo y la implementación de eso lleva también un tiempo largo. Por lo pronto, creo que va a ser un tema ineludible para la próxima administración. Pero lo que sí hablamos fueron, por ejemplo, de anuncios que se hacen y que después tenemos que nosotros darle respuesta. Por ejemplo, en salud mental le comentábamos a la ministra de que están muy bien las modificaciones propuestas, pero que nosotros ya con las prestaciones que actualmente damos tenemos un déficit de 7 millones de dólares anuales. También hablamos con la ministra acerca de la expectativa que se está creando con respecto a las certificaciones laborales. Nosotros no creemos, no vemos probable de que en los plazos que se están manejando podamos dar respuesta, no por limitaciones nuestras. Tenemos hace un año comprometido una respuesta a cuál va a ser el reconocimiento del ingreso por nuestra participación en el tema y la utilización de nuestros sistemas informáticos y recursos humanos. No hemos tenido respuesta hasta ahora y no creemos, pensamos que en las actuales condiciones puede llegar a haber problemas en cuanto a lo que es la certificación laboral de los trabajadores en un momento muy sensible de su vida. En este contexto que ustedes plantean, ¿hay alguna institución que son muy diversas con dificultades? No sé, se me ocurre pensar en el caso, por ejemplo, de Casa de Galicia, ¿no? De casos que pudieran tener dificultades así, tanto en Montevideo como en el interior. Es una muy buena pregunta, porque digamos que la cicatriz de Casa de Galicia, tanto para el poder público como para los prestadores, es muy reciente. Y no se habló específicamente del tema. Lo que sí se habló es de que tenemos que tener enseñanzas para que los prestadores puedan, con sus ingresos genuinos, dar la mejor canasta de prestaciones posibles. Si esa canasta varía, tenemos que estar muy finos en que todos nuestros recursos van a estar disponibles. Compromiso que asumió la ministra. Fue una muy buena reunión, ella entendió los temas y se comprometió con nosotros a hacer los mejores esfuerzos para que cada una de esas prestaciones pudieran estar bien financiadas. Contador, ¿por qué no se podrían llegar con los tiempos a lo que exigen las certificaciones médicas de hoy? Pensando justamente en el usuario, que es al que le exigen determinadas cosas y después de repente no puede cumplir. ¿Qué es lo que está fallando en el Perfecto. Es un cambio cualitativo importantísimo el de las certificaciones. ¿Por qué? Porque la certificación ahora va a correr con un sistema informático que comunica el sistema informático de las instituciones con el sistema informático central del BPS o de salud.uy. Esos dos sistemas se tienen que comunicar. Hasta ahora las plataformas y los esfuerzos que han hecho en las instituciones han sido variados precisamente por restricciones que tenemos financieras. Pero también los sistemas del BPS todavía no están suficientemente desarrollados para comunicarse bien con los nuestros. Además de todo esto, como les decía, nosotros tenemos que tener certezas para asumir compromisos, certezas económicas de cuál va a ser nuestro reconocimiento en todo el proceso, aspecto que ya hace un tiempo más que prudencial que lo estamos esperando. Ahí tenían los planteos que hacía Daniel Porcaro, este último vinculado a las certificaciones médicas, donde dicen que el esfuerzo que ellos están haciendo para esa coordinación con el BPS a través de la comunicación vía red, vía online, tiene que de alguna manera expresarse por parte del Estado cuál sería el beneficio económico que recibirían esos las mutualistas o las instituciones médicas colectivas por hacer estos cambios que se les están exigiendo. Y dice que han preguntado ya hace un tiempo y todavía no se les ha respondido. Pausa y seguimos. Diputado de Frente Amplio Enzo Malán, por el departamento de Soriano, marcó una serie de problemas que está teniendo el departamento. El tema competitividad, las medidas que el gobierno ha llevado adelante no han tenido impacto, la competitividad con la Argentina y la situación también de inseguridad. En muchas localidades, Cardona, Dolores y otras más que ha visitado el legislador, se les ha planteado problemas de inseguridad, donde lo único que ha bajado es el abigeato, pero todos los demás delitos se han incrementado, pese a lo que dice el Ministerio del Interior, decía el propio Malán. Y el tercer punto es el centro regional universitario que ustedes saben quieren llevar adelante en Colonia y Soriano. Planteo que se le ha hecho a la UDELAR ha manifestado que sí, ha aparecido algo de dinero, pero todavía probablemente se pueda necesitar algo más. Escuchamos lo que decía el diputado Malán. Por todo lo que significa estar en el litoral del país, por la diferencia cambiaria. Y ahí vemos la falta de medios, de medidas de este gobierno. Medidas que realmente signifiquen una diferencia para sostener, para acompañar a los comerciantes y aquellos que brindan servicios. Un departamento golpeado también por el delito, que ha llevado a que varias reuniones de vecinos en distintos lugares del departamento, en Cardón, en Mercedes Varias, en Dolores, una realidad que el gobierno no quiere ver. Nos dicen, los delitos bajan, en respuesta a un pedido de informes que realizamos a la Fiscalía y al Ministerio del Interior, tenemos que los delitos en Soriano, lamentablemente, no han bajado. Todos los delitos han, la gran mayoría, menos abigeato, todos han subido desde el 2019 al 2022. Daños, delitos sexuales, estafa, estupefacientes, hurto, lavado, corrupción, lesiones personales, otros delitos, violencia doméstica, sin duda, se ha disparado. En conjunto, todos los delitos también, 2019, 4.698, 2022, 5.522. Además, en Soriano, este año es récord en insuficiencia de funcionarios policiales. Es el año que hay menos funcionarios policiales. En Soriano Colonia estamos también preocupados y ocupados en el desarrollo del centro regional de la Universidad, de la UDELAR, de la Universidad de la República. Es positivo advertir que en el trabajo parlamentario, producto del empuje de todos los partidos políticos, se han destinado 30 millones de pesos para posibilitar este arranque. Ya es tarde, nos vamos. Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.